de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Y como de ahora el sol, así de ahora la luna. Y como de ahora soy, así de ahora la luna. Y yo te quiero, Montuna, va a ver mi primer amor. Y yo te quiero, Montuna, va a ver mi primer amor. Tu marica. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Óyeme cantar. Un día que se pase aquí en el cuino te quería. Eso no es mequina mía lo que me voy a contar. Un caiba que batamos como una pica perques. La barriga me pique, el que parece papuche. Un viejo del poder puche. Apache con el cuinte, cosa buena. Soy hijo de Cipolé, Indiana. Óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana. Óyeme cantar. No escrito y vos canto. Y puedo tumbar Romero. Un canto y pego quego. En mi sombra con agua. Equino pego baila. Arrimero aguanto. Una vaca pegación. Poco millones le bande. Pero le vi loca sande. Dame que le digo yo, marica. Soy hijo de Cipolé, Indiana. Óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana. Óyeme cantar. Oye, me encanta.